Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buen día, colegas. Estamos iniciando nuestro PES Platicando, su programa, que es transmitido por La Voladora Radio 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero y estamos iniciando su programa. Les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También tenemos teléfono en cabina para que nos marque 5979-785252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org y pues los invitamos a que sean parte de la comunidad. Colegas, sean bienvenidos y bueno, también le damos una cordial bienvenida a nuestro invitado que es pues nuestro queridísimo guía gurú del mundo de los videojuegos, nuestro querido AZK. ¿Cómo te encuentras, querido AZK? Muy bien, con mucha información que compartirles de todo tipo. Justo estamos platicando antes de que entráramos a grabar y pues emocionado, ¿no?, de también de compartir pues estas últimas filtraciones tanto de eFootball como de FC, porque es raro que tengamos tanta información en unas pocas semanas, que es esta y la pasada. Sí, de hecho, pues tanto, ¿no? Información de lo que es también los rumores de la consola de Switch 2. Sí. Y algunos aspectos también creo que de UFL. Bueno, lo de Cristiano Ronaldo en el videojuego de Fatal Fury. Y bueno, muchas cosas que tenemos que platicar y tú nos vas a ayudar a desglosar, a iluminarnos, a guiarnos con todo este tipo de mundo, del mágico mundo de los videojuegos. Sí, justo pues hay que ir comenzando como por partes y yo creo que vamos a hablar primero de esto del mundo del fútbol virtual y ya por último dejamos lo del rumor del Switch 2 y también lo de Cristiano en un juego de peleas, porque pues hay que ir por partes, ¿no? Lo mejor hasta el final. Pues, uh-huh. Uli, tuvimos un inicio de semana bastante curioso de parte de eFootball. Algo que a mí me pareció muy raro fue que ya tenía tiempo, yo creo que desde hace una o dos ediciones, que no veía un paquete inspirado del Real Madrid dentro de las cartas de eFootball. Y justo el lunes se lanzó un paquete del Madrid, así sorpresivamente, donde vemos a Kylian Mbappé, a Bellingham, a Camavinga como las cartas con mejor media que hoy en día están disponibles todavía en eFootball. Y me pareció medio extraño, pero creo que varias personas se van a emocionar de tener este paquete, ya sea comprando cartas o nada más viéndolo, pero me pareció algo curioso. Un paquete que debuta en día lunes, yo lo hubiera puesto, por ejemplo, hoy que es el día, bueno, mejor dicho, el día jueves, que es un día un poquito donde llegan más novedades, como que más fuerte, pero cosa de Konami, ¿no? También tuvimos el agregado de la leyenda de este delantero icónico, que es Christian Vieri, con los colores del Inter de Milán, jugador que marcó época por ahí de entre 2000, 2005, 2006 en la Serie A y que lamentablemente tengo entendido que perdió todo su dinero en apuestas, así que espero que esa imagen que esté utilizando eFootball y esas cartas que se van a vender le toque ahí un porcentaje a este jugador, porque si es verdad eso de que de verdad por apostar todo perdió mucho de su dinero, pues ojalá le llegue algún extra con esto. Pero pues tuvimos paquetes medio extraños, ¿no?, para ir debutando este día lunes en eFootball. Bastante raro, como ya dije, ver un paquete del Real Madrid y después ver a una nueva leyenda incluida en lunes, como que está medio extraño, medio acá, medio raro, diría yo. También llegaron distintos eventos, estos no tan llamativos, son los eventos del lunes donde ganas 50 monedas y fútbol, entrenamientos de habilidad, también ganas varios puntos GP, un entrenamiento de posición, puntos y fútbol también, así que como que esto quedó así medio extraño, me atrevo a decir, y medio raro, lo repito porque sí siento acá como que algo rarísimo que haya pasado esto. Después, justamente también en esta semana tuvimos lo que fue una nueva filtración del contenido de la nueva actualización de eFootball, que no es la 4.4 que va a llegar en este mes, sino es la 4.5 que estaría llegando alrededor del 12 de junio de 2025, la cual pues está también interesante en distintos aspectos porque pues ya desde ahorita sabemos que Konami ha estado haciendo eventos en Asia y en esta ocasión pues está rumorando que va a llegar la equipación actualizada de la selección de Indonesia y que también por ahí puede llegar algún contenido inspirado en lo que es el Mundial de Clubes, que también se estaría jugando por esas fechas, que también ya en videos anteriores en nuestro canal y también en la página web comentábamos que esta licencia pues no la va a pagar Konami, y viendo que están utilizando los derechos de FIFPro, justo lucrando con el Real Madrid sin tener sus derechos originales, pues imagínense, ¿no?, lo que nos espera por ahí en el Mundial de Clubes, que ya me imagino que cuando sea los mejores jugadores de la fase de grupos vamos a ver una caja especial, y me imagino también que cuando estén las fases de playoffs también vamos a ver jugadores de distintos equipos en este tipo de cajas, y por supuesto pues más paquetes especiales de cartas de Asia, que de hecho si ahorita te metes al juego, también como novedad de esta semana que llegó el día jueves, pues es un paquete de cartas Showtime de la liga tailandesa, algo muy raro porque según yo hasta este momento ningún eFootball había manejado cartas Showtime de esta liga. Al parecer medio me acuerdo que sí hubo cartas vía contrato designado de esta liga especiales, pero no hubo cartas como de pago en sí. Y en esta ocasión raro, pero pues ahí tenemos un paquete de Showtime con medias bastante bajas para hacer cartas caras, cartas que pues para que te salga una debes de invertir cierto porcentaje monetario significativo. También llegó un paquete de la selección de Noruega, a donde puedes comprar a los 11 jugadores de esta selección, destacando a Haaland, junto con su entrenador, que también hay como que siento que estuvo medio raro, medio extraño estas novedades de esta semana en eFootball, y también por esta semana que se celebran días festivos en Tailandia. De hecho tienen un festival bastante bonito donde se mojan en la calle con pistolas de agua porque así lo dicta el festival, creo que allá no hay crisis de agua y desde hace mucho tiempo lo están haciendo, y vemos que eFootball lanzó un paquete, bueno mejor dicho un kit inspirado en este festejo, cuesta $1, así que no está tan caro, pero tampoco está bonito. No le recomiendo ahí que lo compren. Tenemos las cartas POV de semana a semana que están lanzando, normales, no hubo de Champions. Y también otro paquete de cartas Showtime, que yo diría que es lo más llamativo también de esta semana, pues es los jugadores nominados a Mejor Jugador del Mundo de 2024. Que vemos a Rodri, a Vinicius y también a Bellingham. Estos jugadores como Vinicius y también Bellingham tienen mejor media que los que están disponibles en el paquete del Real Madrid actualmente, y pues Rodri pues lo vemos como uno de los mejores mediocampistas, o si no el mejor mediocampista defensivo del juego en esta edición con esta carta. Cartas bastante curiosas, cartas que te va a costar un ojo de la cara, pero posiblemente van a ser cartas extremadamente buenas para que las puedas utilizar en tu equipo. Así que pues tuvimos una semana bastante extraña en cuestión de novedades, tuvimos adelantos de nuevas actualizaciones para eFootball. En temas de rumores pues no hay tantos enfocados en eFootball, como que está un poquito tranquilo, diría yo, como que todavía no llega nada como una bomba o algo así, y sigue pues sin haber filtraciones claras de el contenido que va a llegar con esta nueva actualización que estaría arribando, si no me equivoco, la próxima semana, alrededor del 17 de este mes, que es abril. Así que, pues, eso sería como que la información más importante por eFootball, mientras que por FC tuvimos también otro adelanto también bastante llamativo, ya que se está filtrando, hay rumores bastante fuertes de que esta nueva entrega de FC, que vendría siendo la número 26 numerada, se adelante su lanzamiento. Antes se lanzaba, si no me equivoco, a finales de septiembre, y en esta ocasión pues se va a lanzar justo a principios de las temporadas de ligas europeas más importantes que hoy en día se están jugando. Así que, si ustedes tenían por ahí la duda, si ustedes por ahí tenían el pendiente de cuándo va a salir la siguiente entrega de FC, pues hay rumores bastante fuertes de que va a salir antes de tiempo. También, platicando un poco más de lo que se viene con esta próxima edición, he visto ya también varios videos filtrados por la comunidad de que se vienen nuevas animaciones, nueva inteligencia artificial, por nueva tecnología que se va a estar implementando para este nuevo título. Y también, pues, ya se mostró en una conferencia que este videojuego va a estar utilizando IA para que se sientan mejor las entrevistas durante los partidos, para que los jugadores como que representen mejor el sentimiento de cada momento del partido. Ya saben, ¿no? Estas cosas que nos vienen prometiendo desde la generación de PlayStation 4, pero ahora desde esta nueva generación que es la que tenemos a Play 5, perdón, y también a Xbox Series X y S. Bueno, colegas, pues estamos llegando al final del primer bloque, pero vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, sean bienvenidos a su programa PES Platicando. Estamos iniciando el bloque 2, continuamos, pero antes de seguir con AZK y su gran información, les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 55 40 26 18 14. El Facebook, X, Trax e Instagram, La Voladora Radio, nuestras redes sociales, Y nuestro teléfono en cabina es 5979-78-5252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Sean parte de la comunidad, colegas, únanse, compartan y pues síganos. Continuamos con este programa de Platicando. Los saludos, Luis Caballero. Y pues seguimos con AZK, hablando del mágico mundo de los videojuegos. Mi querido AZK, antes de irnos al corte, pues nos estaba dando una información muy valiosa. ¿Puedes continuar, por favor? Sí, Bully. Sí, justo estábamos platicando de esta filtración interesante de FC26 que pues EA está, pues como cada año, ¿no? Y como cada generación, renovando lo que es el videojuego, y ahorita van a estar apostando por tecnologías de inteligencia artificial, valga la redundancia, para que cada acción se sienta pues mucho más realista. Y el tipo de tecnología que están utilizando es bastante interesante, porque van a traer una donde van a estar capturando en tiempo real lo que son los partidos, van a simular jugadas que han ocurrido en partidos, obviamente de temporadas pasadas que ya se han podido jugar y que se pueden introducir al juego, lo que pues va a añadir nuevas estrategias, nuevos estilos de juego, entre comillas, porque siempre se juega igual, pero a veces como que se modifica el estilo de si más defensores, más mediocampistas o más delanteros, o hasta el cambio de formaciones, que pues si a ti te gusta FC y compites en la parte competitiva, pues siempre cada actualización viene modificando como que la parte de estrategia, y a veces te funciona jugar con doble mediocampista, y después otras veces, como en esta última actualización de gameplay que se dio en FC25, que en vez de tener mediocampistas normales, ahora tienes que tener mediocampistas defensivos para que estos jugadores puedan defender, porque ahora resulta que el mediocampista normal no defiende, no baja a defender y se queda pues en el medio campo muy marcadamente. Así que pues como ya lo hemos mencionado, en que si eres un fanático del competitivo, pues toda esta nueva tecnología le va a dar un giro distinto a lo que hemos estado pues jugando hasta el momento. Y lo que a mí más me llamó la atención es el tema de la inteligencia artificial, cuando ya se utiliza dentro de estas entrevistas que hay post partidos, porque recordemos que siempre ha habido entrevistas, por ejemplo en el modo carrera, donde el técnico responde algunas preguntas y se sienten como medio robóticas, y pues esto ya nos asegura de que va a ser algo más fluido, más normal, más natural, por así decirlo. Así que hay un aplauso para la gente de EA si esto llega para la siguiente edición, si no pues esperemos que llegue lo más rápido posible. Pero pues tenemos ahí un adelanto bastante importante de lo que es esta nueva entrega de FC, que a mi gusto pues ya es algo que sí o sí debes de jugar si no te gusta el fútbol, y que tiene un poquito más variedad. También le recomendamos que estén checando el modo Ultimate Team, porque al igual que eFootball, cada semana se va ahí actualizando. Y hace una semana, o creo hace dos semanas, estuvo una pequeña temporada, o mejor dicho una campaña, porque la temporada dura un poquito más que una campaña, basada en la Champions League, y puedes obtener cartas especiales de jugadores de edición Champions League que vienen con medias elevadas. Así que ahí los invito a que chequen por ahí el lado de Ultimate Team si lo juegan. Y si no, pues también ya se actualizó lo que es la MLS en el juego, y se supone que en la siguiente semana se va a actualizar también la Copa Libertadores y Sudamericana, que son licencias importantes para nosotros los latinoamericanos, para que tengan a los jugadores que están jugando hoy en día en el torneo y también los equipos. Así que si les agrada ahí realizar esta competencia en este videojuego, pues ya va a haber los equipos y los jugadores que deben de estar concordando con esta temporada 2024 y 2025. Así que les dejamos por ahí ese dato. Y estas serían también todas las novedades pues de FC hasta este momento. Esperemos que la siguiente semana se siga filtrando más información, y lo mejor de todo es que cada vez vemos más vistazos de su juego para la próxima edición o para el próximo año, mientras que eFootball pues está muy hermético. FC todo pinta que este adelanto de lanzamiento quizás favorezca, y ya también se está rumorando que muy pronto van a salir keys o llaves para que puedas probar FC26 todavía antes que justamente la última edición. Y cuando se pruebe, siempre hay filtraciones, siempre hay gente que graba gameplay, y vamos a estarlo trayendo al canal para que ahí también lo chequen y lo vean y también nos den sus comentarios. Mi querido Z, hay algo que, bueno, que yo siento, ¿no? Que van a adelantar seguramente la entrega de FC26, porque han de tener licencias nuevas. Y les urge, ¿no? Les urge. Yo siempre he dicho que ¿por qué no se estrenan en el año futbolístico de inicio? Y ya después con DLCs, pues van actualizando los fichajes, ¿no? Pero bueno. Volviendo al fútbol, mi querido Z, ese rumor del Real Madrid cobrará mucha fuerza con este tipo de cartas que están subiendo. No creo, porque ¿a poco tú pagarías más dinero por seguir lucrando por los mismos jugadores? Bueno, el ejemplo sería como, ¿a poco tú pagarías, 10 millones de dólares por tener el equipo licenciado? Si sí, puedes lanzar cartas del equipo sin licencia y las sigues vendiendo y no pagas esos 10 mil dólares. Ok. Ahora también se rumora de que va a regresar Juventus, ¿no? Como licencia en fútbol. Sí, de hecho ese rumor salió hace ya varias semanas. Lo subimos ahí en TikTok y se hizo tendencia. Mucha gente ahí está opinando que qué bueno, otras pues qué malo, porque eFootball no tiene modos de juego. Pero sí, es un rumor bastante fuerte que regresa la Juventus como equipo partner a eFootball, pero todavía no se sabe si va a ser licencia exclusiva o licencia compartida como lo es la del Barcelona o la del Bayern Múnich. Ok, perfecto. Y esta información de que posiblemente llegue el Mundial de Clubes a eFootball, ¿qué tan cierto será? Como un menos 10%, no hay acercamientos, nadie ha preguntado oficialmente, es un rumor que simplemente salió ahí de creadores de contenido que querían vistas, pero hasta el momento Konami no ha volteado, y su estrategia ahorita es vender cartas, y mientras pueden sacarle provecho a su licencia de FIFA Pro y pagar poco y sacar mucho, no lo van a cambiar. Y lo de Indonesia, este evento que se realizó y hay algunas dudas de quién es el director a cargo de fútbol y muchas interrogantes. La primera interrogante básicamente es ¿qué tan importante es este tipo de alianza o licencia que se viene con Indonesia? Y si es más para el mercado de Indonesia, el país nacional, o para Asia en general. Pues estaba justamente hoy leyendo, gracias a un tweet de Durandil, este insider que siempre sube información bastante interesante de eFootball y antes de PES, que ahorita el que quedó como productor del videojuego fue una persona que hace un año era la encargada del fútbol, bueno, de los eventos de eSports, de justamente eFootball de parte de Konami, y comentaba que este personaje ya había trabajado en la saga PES desde el PES 16 o 17 hasta la actualidad, que es una persona que tiene buenas tarjetas de presentación, que no ha tenido ningún escándalo, que es una persona pues con buena imagen dentro de la empresa y que hasta el momento todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, lo cual pues ya ahí da como que una buena espina de lo que está pasando. Y justo también hace como un mes subimos un video al canal y un artículo donde les estamos adelantando que ahora el enfoque de eFootball es totalmente Asia, ya no están mirando ni Europa ni América, porque en su momento le invirtieron, no obtuvieron las ganancias que ellos quisieron, es muy evidente, y ahorita a ellos les conviene aprovechar este tipo de licencias como de Indonesia, porque tanto para el país local como para el área de Asia es dinero seguro, porque van a invertir en sobrecitos o cartas y los van a comprar. Ahí influye mucho el tipo de cultura que ellos tienen. Japón es uno de los países que más microtransacciones maneja, tanto en videojuegos como en otros servicios, y la gente está muy pues acostumbrada a gastar cierta cantidad de dinero semanalmente o diariamente en un juego free to play y tienen dinero seguro, es muy seguro. En cambio, por acá en América Latina, en México, Argentina, Brasil, etcétera, pues es otro tipo de economía, es otro tipo de pensamiento, como que lo dudas, como que no es de gastar y gastar, como que tú buscas un gasto seguro, ¿no? Tú buscas un gasto que te dé cierta estabilidad o que valga la pena o que ese gasto pues te dure mucho tiempo, ¿no? En este caso, la mayoría de la gente no va a gastar $100 o $120 para vaciar una caja, o hasta $60, lo duro mucho. Van a preferir gastarlo mejor comprando el juego de la competencia o un videojuego o otra cosa, y muy difícilmente van a estar invirtiendo cada semana una persona en el juego para comprar cartas aquí en Latinoamérica. Pero allá en Asia esto es algo muy normal y me imagino que están buscando pues inflar sus arcas de dinero, y ya después, cuando tengan cierto porcentaje extra, yo creo que de nuevo se van a aventurar en este lado del charco, que es Occidente, y por ahí quizás primero empiecen a invertir en Europa, después aquí en América, pero por ahora los veo como que están buscando algo seguro, como que hay algo que les gustó allá y hay algo que no les gustó de nosotros. No, pues no les gustó que no invirtiéramos, que nos lo tomáramos muy en serio lo de totalmente gratis, cuando es un juego disque gratuito, ¿no? Porque uh-huh. realmente estás pagando a la larga, ¿no? Ok, bueno, ya para finalizar las noticias de deportes, de fútbol, del juego deportivo de fútbol, ¿qué opinión tienes de la inclusión del personaje de Cristiano Ronaldo al videojuego de Fatal Fury, Lobos de la Ciudad, creo que se llama esta entrega? Pues yo lo siento raro, ¿eh? Yo siento que, pues en primera es algo que es disruptivo, que busca que la gente mire el juego, pero no va para el público específico de peleas, ¿eh? No ves alguna persona que es bien fanática de los juegos de peleas diciendo, ah, yo quiero comprar a Cristiano Ronaldo, ¿no? O yo quiero jugar con Cristiano. Es más como, ah, está Cristiano, ah, qué bien, ¿no? Chido, ¿no? Mientras ese peleador no tenga habilidades especiales o rotas que te den ventaja para otros, no lo van a comprar, porque siempre buscan comprar personajes que tengan ventajas sobre otros, ¿no? Se me hace algo llamativo, sí, pero siento que a la larga no fue algo como que bueno. Yo hubiera preferido quizás meter por ahí algún personaje de otro videojuego japonés, otro personaje distinto totalmente, porque sé que va a vender más, no sé, un personaje de Final Fantasy, por ejemplo, ahí en ese juego de peleas, o quizás traer a un personaje de Street Fighter también, quizás jalaría más gente, no sé, hasta un personaje de Resident Evil, yo creo que hubiera generado todavía más emoción que Cristiano Ronaldo. Yo lo veo como algo no muy bueno, pero me parece que el dueño ahorita de esa empresa que lanza ese juego es un jeque árabe, así que pues por ahí tendrá sus negocios. Por ahí hizo su como exploración de mercado y dijo, pues yo quiero poner a Cristiano, me vale 3 hectáreas y pues ya, ¿no? Y Cristiano dijo, sí, yo quiero salir ahí, pues ya lo tenemos ahí en este videojuego de peleas que regresó después de hace mucho tiempo y creo que está bueno. Seguramente es aficionado al mundo gaming Cristiano Ronaldo, porque pues bueno, ya incursionó en UFL y ahorita en juego de peleas. También subió un comunicado de que va a estar en asociación o en conjunto con una productora de películas y demás, así que próximamente podremos ver ahí alguna película de Cristiano Ronaldo o algo así. Bueno, colegas, pues vamos a hablar ahora lo que nos dejó el Nintendo Direct TV, digo Direct de estos días. Hubo mucha información en este Direct. ¿Qué opinas de todo lo que informó Nintendo? Pues estuvo raro, es uno de las presentaciones mejores para una consola, pero también a la vez peores, porque de hecho estuvimos cubriendo ese evento totalmente en vivo haciendo co-stream y la presentación estuvo bonita, muy poco bla bla bla y mucha muestra de tanto el software como el hardware en funcionamiento. Ahí vimos gameplay de Mario Kart y de otros títulos importantes, pero el problema viene que justo al final de este stream nunca se dijo cuánto iba a costar la consola ni cuánto iban a costar los videojuegos. Termina el stream, 15 minutos después cae la bomba y pues se confirma que la consola va a valer sin juego $450, con Mario Kart sube a $499, o sea $500, y que algunos juegos de este, bueno, de esta nueva consola van a tener un precio digital de $80 y físico de $90, lo cual le está volviendo una de las consolas más caras del mundo. Y ya varios analistas, varios creadores de contenido y también prensa, pues están dando una predicción pues bastante no muy positiva de parte de la aceptación de la gente, ¿eh? Porque todos sabemos que va a haber cierto público que la va a comprar día uno, que no van a ser millones, va a ser cierto público. Yo me imagino que, pon tú que entre todas las ventas que la gente haga de Switch 2 en el mundo día 1 sean unos 10, pon tú máximo 20 millones de ventas, bueno, de Switch, quizás en su primera semana, pero va a venir el declive si es que la gente no acepta el precio de la consola en las semanas posteriores, porque se va a estancar. En vez de subir a 30 quizás después de una semana postventa, bueno, pues estreno, nada más suba 100,000 más o 200,000 más, y va a ir de poquito en poquito en poquito, y no va a tener esa curva que tuvo Switch 1, que fue una consola pues mucho más accesible a precio, y que los juegos pues están a precio normal, ¿no? $60 y $70, no tan caros como ahorita los quiere vender Nintendo. Pero en términos generales, por ahí ya he visto varios videos de diferentes canales y gente que ya ha podido probar la Switch en estos eventos que ha realizado alrededor de Estados Unidos la compañía de Nintendo, y pues dicen que está buena, dicen que está atractiva, pero pues todos ponen como ahí el asterisco de tanto precio de juego como también precio de la consola. Y con esto de los aranceles, pues también puede incrementar aún más el precio, y todavía no hay precio oficial aquí en México de la consola. Hay rumores que decían que iba a costar alrededor de 15,000 pesos, más o menos. Hay otros que dicen que va a subir hasta casi los 20,000. Hay otros que dicen que según iba a costar que 10,000 pesos y 8,000 pesos, algo así. Así que todavía pues no hay precios. Faltan 2 meses, si no me equivoco, para que ya llegue el lanzamiento de esta consola. Y todo sigue siendo incertidumbre, porque como que a la gente no le gustó que estuviera tan caro todo, ¿eh? Y de hecho hubo un poco de no sé, ¿tú qué opinas de esta desinformación que hubo en algunos portales? Por ejemplo, Level Up, donde decía que había algunos comentarios de pues de directivos de Nintendo, de que pues básicamente que pues que no es su culpa de que hayas nacido en la pobreza, ¿no? Algunas indirectas tan fuertes que no sé qué pasó ahí, mi querido Azteca. Sí, de hecho, hoy o ayer, Doug Bowser, que vendría siendo como el CEO de Nintendo, comentaba de que si a ti no te alcanza para comprar la Nintendo Switch 2, pues no te preocupes, porque está la Nintendo Switch 1 y se supone que van a seguir lanzando juegos para esa consola todavía, así que no te preocupes. Si eres pobre, pues ahí está tu consola para pobres, pero si eres rico, pues ya entras al nuevo ecosistema de Nintendo, ¿no? Fue muy cómica esa respuesta de él. Es verídica, pueden buscarla. Lo único que pues ha generado pues es más guerra, ¿no? Siempre hay guerra entre consoleros, que cuál es mejor, si Play, Xbox o Nintendo. Y pues ni qué decir, ¿no? Con ese tipo de pensamiento siento yo que se siguen tirando en el pie la gente de Nintendo, en vez de haber dicho que quizás, no sé, próximamente va a tener un descuento o ahorren para poderla comprar, o qué sé yo, ¿no? O vamos a buscar la forma de que en otros países sea pues más fácil obtenerla, o qué sé yo, pues salen con esas tonterías, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que de antemano, como ya mencioné, le le preveo buenas ventas en su primer semana o hasta en su primer mes, pero después va a venir el declive porque la gente no la va a comprar a ese precio, ¿eh? No siento que mucha gente se arriesgue. Y siéndote sincero, la tecnología es buena, no me voy a quejar, es una muy buena evolución. Ya viene teniendo la potencia de una handheld o una computadora de mano, que hoy actualmente en el mercado está entre unos 15, 20 mil pesos mexicanos, ese tipo de tecnología, y que te lo bajen a 15 mil, ojalá que eso cueste o menos, es un poquito más accesible, pero de ahí en fuera no veo como que un gran futuro. Falta ver qué otras cosas va a ofrecer Nintendo, pero de antemano como que está medio extraño esto, ¿eh? No, y con esto de toda la guerra de aranceles, y que creo que ellos a realizar partes, ¿no?, de la consola en China, y de hecho por eso hubo mucha filtración de imágenes y demás, ¿no? Sí, de hecho se va a armar en China la consola, viene de calidad, también la Switch 1 la hacían en China y no salió mal, la PlayStation 5 también se hace en China, creo que también Xbox se hace en China, pero aquí el detalle pues es que el precio se vio muy manchado. Quizás el precio de la consola, pues tú digas, bueno, $500 también costaba Play 5 y Xbox en su lanzamiento, ¿no? Pero el que te quieran vender un juego en $90 u $80 siendo Mario Kart, que es un juego bueno, pero que no se acerca, por ejemplo, a una producción como un GTA o un nuevo Resident Evil o no sé, quizás una tercera parte de Last of Us, como que dices, estos juegos buscan realismo, buscan cosas extremas, mientras que Mario Kart pues es un juego de carreras, pero tipo Battle Royale, ¿no? Sin gráficos tan padres o sin una jugabilidad pues tan realista. Yo creo que apuntan más que nada a todo el público de fanservice, ¿no? Sí, y se supone que este juego de Mario Kart que se lanzó en Switch, el Mario Kart 8, fue el que más vendió. Entonces se están jugando que si lanzan la consola con Mario Kart, va a vender muchas copias ese título. Pues qué decepción, es muy caro. En tu opinión, ¿cuál sería su precio justo de lanzamiento? Porque pues todos sabemos que el lanzamiento pues está cara, un poco antes, pues va bajando, creo que mes a mes va bajando un poco hasta que se estabiliza, ¿no? Sí, de hecho yo les recomendaría que si a ustedes les llamó la atención y si no son creadores de contenido, pues adquiéranla un año después o dos años después, ¿eh? Sí, tal cual. Porque, bueno, yo siempre que sale algo nuevo en cuestión de en todo, ¿no? En celulares, pantallas, videojuegos, en general todo lo electrónico, yo no soy muy de comprar al momento, yo me espero una temporada porque, pues, como es nuevo y toda la tecnología es nueva, pues llega a tener sus fallillas, ¿no? Pero bueno, vamos a un pequeño corte, colegas, y ya estamos por terminar pues, platicando, no se vayan. Y pues en un momento regresamos. PES platicando. Fútbol, videojuegos y más. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, sean bienvenidos al último bloque de Pez Platicando. Los saluda Ulises Caballero. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Y pues un saludo a nuestra productora Rocío Castillo, que está en los controles. Y pues continuamos con nuestro invitado, que es AZK, con toda la información. Ya hablamos de fútbol, de FC, un poquito de la introducción de Cristiano Ronaldo al videojuego de Fatal Fury, y estamos hablando de Nintendo y su consola. Hablábamos del precio, del alto costo que va a tener su nueva consola, o esta consola, que no sé si sea nueva, pero estuve viendo comentarios de los precios que estaban rumorando, y lejos de decir que estaba cara, veo que mucha gente dice, no olvido un ex que escribió, un fan, yo creo, de Nintendo, que decía, Nintendo tiene todo el derecho de dejarme en bancarrota. O sea, el fanatismo de la marca, ¿no? Porque ya no lo ves por otro lado, que sino sea por marca, ¿no? Sí, eso también sucede con gente de PlayStation, también. Claro. Mencionan ese tipo de comentarios de que pues van a comprar todo, pero pues es un pequeño porcentaje, no es el público, por ejemplo, objetivo o quizás general. Lo que hizo bueno a Switch 1 es que era tan barata que toda la gente la podía comprar, gente tanto que era gamer hardcore como jugadores casuales o para tu hijo, qué sé yo, ¿no? Y ahorita con este precio que se va a lanzar, más el precio de los juegos, el público único que se va a dar el lujo de comprarla pues van a ser los videojugadores así super hardcores, que son millonarios, que es muy poca población, tampoco es tanto. Entonces ahí como que Nintendo como que se quiso aprovechar, se creyó Apple y dijo, pues por mis pantalones mi consola va a valer eso. Y pues no estoy tan positivo en que va a vender, no creo, y siento yo que se viene un fracaso, se viene otro fracaso como la Wii U, que en su momento también era cara para lo que era la consola. Quizás sea muy tecnológica, o quizás sí revolucione un poco lo que vimos de Switch en su momento, esta nueva consola, pero siento yo que no sé, como que todavía le falta, y con estos precios no creo que vuelva a vender tan bien como su primera edición. Bueno, hablando de eso, cuando salió la 1, ¿qué costo tenía la consola y los juegos? La 1, aquí en México, cuando salió, costaba casi 12 mil pesos, 11.900, pero con un juego ya incluido, así. Ah. Y podías escoger, porque tenían Mario Kart, tenían Mario Odyssey, Splatoon creo que también llegó a salir en ese momento, y creo que esas eran las opciones. Y los juegos se mantuvieron en $60 y hasta hace poquito subieron a 70, pero pues los juegos de Nintendo nunca bajan, esos juegos siempre están igual de caros, también es como algo de esa compañía que siempre los mantiene a precio. Y es muy raro que los encuentres ahí en oferta, pero ese fue el precio de lanzamiento. Y también el tema de juegos, que ahí también lo que le benefició fue que desde día 1 tuvo un catálogo fuerte de juegos, y ellos te decían que cada mes iba a haber un juego bueno de estreno. Así como que cada mes te obligaban a que jugaras tu consola y que compraras un juego. Okay. En la actualidad, ¿cuál es el precio ahora de la consola? De la 1. Ajá. Ahorita una edición especial de Switch 1 te llega a costar unos 7 mil pesos. Así a lo mucho, a lo mucho. Y su versión Lite, que vendría siendo una versión pues más chiquita y con menos tecnología entre comillas, te llega a salir hasta en 3.500 pesos. Son precios muy accesibles. ¿Pero por qué entre comillas? Porque hay ediciones que te pueden costar un poquito más de los 3.500 y hay otras ediciones que te cuestan un poquito menos. Y la parte de tecnología es que esta consola Lite no se puede conectar a la televisión, nada más es como portátil y ya. Ah, perfecto. Pues vamos a estar al pendiente a ver cómo se va manejando el precio, porque todo está muy, muy extraño. Con todo lo de los aranceles que suben, bajan, que se aplazan, que de repente ya suben casi al 200%. Ay, Dios mío. Entonces, amigos, realmente aprovechen sus consolas que tienen ahorita y espérense, yo creo que hasta el próximo año. O sea, realmente no compren nada este año, porque no sabemos cómo va a estar. Imagínate que compras una consola en 30 mil pesos, vamos a exagerar. Y el próximo año bajan 15. O sea, ¿qué es lo que yo siento que va a pasar? Pero bueno. Bueno, mi querido Azteca, ¿algo más que quieras decirnos? ¿Algo con lo que quieras agregar? Pues que nada más chequen si quieren saber un poquito más de la consola o tienen sus dudas. Subimos artículo y video al canal. Ahí lo pueden buscar en las pestañas o en la lista de reproducción como noticias de videojuegos o noticias gaming, para que chequen ahí más detalles de esta consola y pues digan si me animo o no me animo. Bueno, y pues vamos con un bonus extra. Estaba viendo también en tus publicaciones de que ya tienen fecha para la segunda temporada del anime de Dandan. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes decir de este anime tan exitoso? Sí, sí, sí, justo. Ya no es rumor, ya es confirmación que la segunda temporada se va a estrenar el 3 de julio. Y hasta ahorita, pues es toda la información que hay. Nada más subieron, creo que ya llevan dos como pósters de lo que va a ser la animación. No he leído el manga para platicarles de qué se va a tratar esta segunda temporada, pero por ahí si quieren ya conocer la segunda temporada, está el manga en español en Panini México, tanto en tiendas como en puestos de periódicos y también Sanborns y ese tipo de tiendas, ahí por si quieren conocer más esta historia. Y hablando de Panini, subió un comunicado donde va a subir los precios de los mangas, ¿no? Sí, bueno, sí los va a subir, pero ahora parejo. Es que de hecho, si tú coleccionabas tomos antiguos, había tomos que en su momento llegaron a subir en 100 pesos y ahorita el tomo más barato te va a costar 169 pesos. Entonces, si tú te quedaste con algún tomo que no llegaste a coleccionar en su momento y pensabas que te iba a costar 99 pesos, 120, 150, pues ahora todo te va a costar 169 y es como que algo malo para la gente que no pudo juntar sus números en su momento, o para gente que quizás quiera conseguir una nueva pues saga, ¿no? Ahorita que ya se lanzó hace tiempo. Y qué descripción. Pues bueno, colegas, la vida real alcanza a todos y pues ni modo, a ahorrarle y pues sí, aprovechar cuando se pueda comprar, porque luego las oportunidades no vuelven. A mi querido Azteca, gracias por haber aceptado nuevamente platicar con nosotros. Compártenos tus redes sociales, donde te podemos seguir, también pues tu canal de WhatsApp, pues veo que sigue en ascenso, pero aprovecha y dinos todas tus redes sociales de tu proyecto tan bueno, tan exitoso. Nos pueden encontrar en internet como efootballnews.com.mx. Ahí en la página tenemos los enlaces para nuestras principales redes sociales. Y si nos quieren encontrar en todo, pues nada más pongan efootballnews.mx, tanto en YouTube, Facebook, X, Instagram y demás. Ahí aparecemos. Y nuestro canal en WhatsApp se llama efootballnews.mx. Así que, pues todo con el mismo nombre, ahí nos pueden encontrar. Me parece genial, mi querido AZK. Y pues, colegas,